Esta es la llamada de medianoche. Amigos de Preguntas y Respuestas, el equipo de producción se complace en presentarle un nuevo programa en el cual partimos de la inquietud de los oyentes y seguidores de nuestras publicaciones para luego estudiar a la luz de la Escritura lo que Dios quiere decirnos. Así es, Rodrigo, y hoy tenemos una serie de preguntas con un gran contenido. ¿Día del Señor o Día de Cristo? Y también otra que dice así, ¿cómo es con el Espíritu Santo? ¿El Señor había derramado el Espíritu Santo sobre todos los seres humanos o tan solamente sobre aquellos que ya le habían hallado? Sí, de seguro que será muy aprovechable para cada uno de nosotros. Pero antes y como siempre, les invitamos a nuestra primera pausa musical en nuestro programa. Que Dios le bendiga. Jorge, ¿día del Señor o día de Cristo? Este pasaje da que pensar a muchos, porque no diferencian entre el día del Señor y el día de Cristo. Mientras que el día de Cristo describe el arrebatamiento, o sea, la venida de Jesús por su iglesia, el día del Señor se refiere al tiempo de la gran tribulación con la subsiguiente segunda venida de Jesús en gloria. La expresión día del Señor proviene del Antiguo Testamento y se refiere, por lo tanto, a Israel y a las naciones. El día de Cristo, por el contrario, se refiere a la iglesia. El día del Señor viene después del día de Cristo. Esto significa que la tribulación y la aparición del anticristo deben ser integradas después del arrebatamiento de la iglesia. La mayoría de las traducciones bíblicas, y a nuestro parecer las más exactas, describen en 2 Tesalonicenses 2, 2 y 3, por ejemplo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Con relación a todo este escenario que estamos viendo, el apóstol Pablo se refiere a que el día del Señor, o sea, la segunda venida de Jesús en gloria, no sucederá hasta que no haya acontecido la gran apostasía. Esta gran apostasía, que ya está teniendo su comienzo en la actualidad, recién se realizará por completo a través de la aparición del anticristo después del arrebatamiento. ¿Qué es, entonces, lo que detiene este venidero día del Señor y la aparición del anticristo? Lo leemos en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, textos 6 y 7, donde dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. A nuestra manera de ver, esto no puede referirse a ningún poder gubernamental terrenal, porque estos en sí siempre son malos y son dirigidos por las tinieblas. En el texto citado dice una vez lo que se detiene, y una vez quién lo detiene. Lo es una cosa y se refiere a la iglesia, y quién se refiere a una persona. Es la persona del Espíritu Santo que mora en la iglesia. De este modo, las dos declaraciones armonizan maravillosamente una con la otra. El arrebatamiento, en cierto modo, será Pentecostés al revés. En Pentecostés surgió la iglesia a través de la venida del Espíritu Santo, y con eso llegaron a su fin las condiciones del Antiguo Testamento, y llegó el Nuevo Testamento. En el arrebatamiento, el Espíritu Santo regresa nuevamente al cielo y lleva a la iglesia consigo. Con ese acontecimiento se cierra la dispensación de la iglesia. Por eso en el Apocalipsis otra vez reconocemos algo así como condiciones antiguotestamentarias. Por ejemplo, la venganza de Apocalipsis 6:10. Israel en el centro, la aparición de los dos testigos que recuerdan a Moisés y Elías. Que 2 Tesalonicenses 2 se refiere al Espíritu Santo que se lleva a la iglesia en esta tierra, también lo aclaran pasajes paralelos de la Biblia. El siervo de Dios Abdías, por ejemplo, un día dijo a Elías, «Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud». Y los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo después que Elías fuera arrebatado, «He aquí hay con tu siervo 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle». Y él les dijo, «No enviéis». De modo que verdaderamente es el Espíritu Santo quien arrebata. Estos pasajes dejan eso en claro. Todo esto lo leemos en 1 Reyes 18, 12 y 2 Reyes en el capítulo 2, texto 16. También en el Nuevo Testamento encontramos indicaciones acerca de cuándo Juan fue recibido en el cielo. Dice Apocalipsis 4, 2, «Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono extravecido en el cielo, y en el trono uno sentado». De modo que fue a través del Espíritu Santo que Juan fue llevado al cielo. También 2 Corintios capítulo 5 parece indicar eso, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, en lo que se refiere a la ira de Dios, que será derramada sobre nuestro mundo en la gran tribulación, dice que ésta no viene sobre la iglesia, sino sobre los hijos de iniquidad. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La iglesia, por el contrario, será protegida justamente de esa ira. En la Biblia existen diversas expresiones para días determinados, como ser el día de la redención, día de la salvación, día de Jesucristo, aquel día del Señor, día de la ira, día del juicio, día de Dios y día de la eternidad. Vayamos a una pausa musical y enseguida regresamos. La siguiente pregunta que tenemos para compartir con usted, ¿cómo es con el Espíritu Santo? ¿El Señor había derramado el Espíritu Santo sobre todos los seres humanos o tan solamente sobre aquellos que le habían hallado? En principio debemos diferenciar entre el obrar del Espíritu Santo en el tiempo del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era todo dado en forma puntual, por ejemplo, para equipar para el servicio, o también para una tarea específica. Vez tras vez, el Antiguo Testamento informa el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esto lo vemos, por ejemplo, en Sansón, Saúl, o también en David, pero del mismo modo en que el Espíritu de Dios era dado para una tarea específica, también podía ser quitado otra vez. Eso lo vemos claramente como consecuencia de la desobediencia de Saúl. El Espíritu de Dios se apartó de él. De acuerdo a este hecho, David, cuando había caído en pecado, oró diciendo, «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». En el Nuevo Testamento, sin embargo, esto es totalmente diferente. Allí el Espíritu Santo de Dios se queda morando en una persona nacida de nuevo, ya que el Señor Jesús dijo, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La doctrina del Nuevo Testamento es que en una persona nacida de nuevo, el Espíritu de Dios está, permanece y nunca se va. Lo que sí puede ocurrir es que entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. De ahí que el Nuevo Testamento nos exhorte con insistencia, diciendo: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». En esta declaración también vemos que solamente las personas nacidas de nuevo, aquellos que han sido sellados para el día de la redención, tienen el Espíritu de Dios. Quien no ha nacido de nuevo no tiene el Espíritu de Dios, sino que éste más bien exhorta, disciplina, reprende a esas personas, con la meta de que ellos se arrepientan y le den la razón a Dios. Jesús dijo al respecto: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más». Cuando analizamos más a fondo este versículo, Juan 16, del 8 al 10, vemos que él mismo también responde a su última pregunta. A usted le dijeron que las personas poseídas por espíritus malignos caen de espaldas, mientras que aquellos que son llenos del Espíritu Santo siempre caen hacia adelante, es decir, que se inclinan. Como ya hemos citado, la Biblia describe el obrar del Espíritu Santo en los corazones humanos de la siguiente manera: «Cuando Él, el Espíritu Santo de Dios, venga, convencerá al mundo de pecado». Con esto la Biblia dice que las personas que son convencidas por el Espíritu de Dios reconocerán su estado perdido y su pecaminosidad. Ellos no se caen así nomás, porque el Espíritu de Dios es un Dios de orden y de disciplina. Ellos reconocen estar totalmente perdidos y a través de eso experimentan un quebrantamiento interior. Que ese quebrantamiento interior pueda tener también sus consecuencias hacia afuera es un hecho que no puede ser rechazado. Pero cuando sucede, ocurre en una forma tal que corresponde a la santidad y a la manera de ser de Dios. Deseamos que estas respuestas hayan sido útiles para ustedes y deseamos también que Dios les bendiga. Queridos oyentes, esperamos que este programa haya sido muy aprovechable por todos ustedes. Nos despedimos, pero hasta un próximo encuentro, Dios mediante, aquí en esta radio. Queremos dejarles nuestras vías de contacto. Claro que sí, pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos por correspondencia a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntas y respuestas @llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Fue un gusto compartir este programa con ustedes. Que Dios les bendiga.